Evangelizando con éxito. El éxito en la evangelización depende de dos cosas: de la oración y de evangelizar con denuedo. Y vamos a explicar qué son esas dos cosas. Número uno, la oración y el evangelismo. ¿Por qué oraba Pablo en Romanos 10:1? Ahí en sus notas dice 9 probablemente, pero es 10. Romanos 10:1. Observen por qué oraba Pablo en Romanos 10, versículo 1. Dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Qué pedía Pablo en oración por los perdidos? ¿Qué pedía? Salvación, muy bien. Primera de Timoteo 1, 2, versículos 1 y 2 dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Qué se nos manda hacer en esos dos versículos? Orar, ¿cierto? Y luego en el versículo 3 y 4 de ese mismo pasaje dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro, ¿qué? Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Así que, ¿con qué propósito debemos orar? Según 1 Timoteo 2, 3 y 4, por la salvación de todos los hombres, ¿verdad? Por salvación. Entonces, si es cierto, Dios es el que da el arrepentimiento, Dios es el que da la fe, Dios es el que regenera al muerto espiritual, pero de todos modos tenemos que orar por la salvación de ellos. Eso dice nuestra Biblia y eso creemos y eso practicamos. Así que si tú quieres tener éxito en el evangelismo, antes de salir a hablarle al pecador, háblale al Salvador. ¿Qué puede hacer el pecador por sí mismo sin la ayuda del Salvador? Nada, por eso primero quieres hablar con Dios antes que hablar con el perdido. ¿Sí o no? Por eso, para tener éxito en la evangelización, número uno, ora por salvación. Pero, para que el perdido pueda ser salvo, se requiere de que alguien le predique. ¿Sí o no? Ese es el orden que Dios estableció. Ya oraste a Dios. Señor, ábreme el corazón, que entienda, que crea, por favor, que me entienda. Pero ahora falta un tercer elemento. Ya está Dios, ya le pedimos, y ahí está el pecador en su necesidad. Ahora falta un evangelista que vaya y le hable. ¿Sí o no? Efesios 6:19 dice: leo. Pablo pidiendo oración a los de Éfeso cuando estaba en la cárcel. Si tú hubieras estado en la cárcel y pides oración, ¿qué hubieras pedido? Hermanos, por favor, no oren para que yo salga, por favor, que salga rápido, que me perdonen, que me liberen. ¿Sí? Oigan a Pablo pidiendo, en la cárcel. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. La palabra del versículo 19, sin temor, en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera se traduce con más precisión, dice, con denuedo. Se repite en el versículo 19. Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, que era tartamudo o algo por el estilo. No. Si lo repite, es por algo. ¿O no? ¿Qué es denuedo? Por el perdido, Pablo oraba por salvación. Por sí mismo, él oraba por denuedo. Diga denuedo. Denuedo. ¿Qué es denuedo, pastor? Vamos a ver qué es denuedo. Ahí dice, seguimos en nuestras notas. Dice: entonces, en relación con el Evangelio, ¿qué debemos pedir en oración? Para los perdidos, salvación. Para los salvos, denuedo. Antes de ver qué es denuedo, formas populares de evangelizar. Vas a muchas iglesias y estas son las formas a las que a ellos les gusta evangelizar. Número uno, el evangelismo amistoso. ¿Cómo compartes tú el evangelio? Y luego te dicen estos cristianos, no, pues yo la verdad me la tomo tranquilita. Primero, yo cultivo una relación con las personas, me los hago amigos, trato de evitar ofenderlos, y ya después, con el tiempo, sin ofender, ya les hablo del amor del Señor. Ah, ¿cuánto tiempo te toma hacer eso? ¿Cuánto tiempo te vas a tomar para construir una relación? ¿Cuánto? Hay un problema con ese tipo de evangelización. El evangelismo amistoso. El evangelio por definición es ofensivo, hermanos. No es que seamos groseros, al evangelizar, no malinterpreten. Pero no es muy gratificante que vayas a decirle en su carota a un prójimo, eres un perdido. La ira de Dios está contra ti, más te vale que te arrepientas y creas, o al infierno. Ah, ¿y mi abuelita qué? ¿A poco toda mi familia ha vivido engañada? Ah, sí, tu secta es la religión verdadera. Eso dicen todas. ¿Estás loco? Claro que es ofensivo el evangelio. Así es lo que sienten muchas personas diciendo, ah, sí, mira nada más, ustedes son una secta, ustedes salieron de nosotros. Además, ¿por qué no quieren a la Virgen? Ofende el evangelio, hermano, no es que sea nuestra intención ofender, pero el evangelio verdadero en algún momento te ofende. Y si tú no quieres ofender, ¿quieres evangelismo amistoso? Pues siéntate, tráiganle una piña colada, porque esto va para largo. Y lo que en realidad muchos hacen es que nunca hablan del evangelio. Nunca hablan del evangelio. ¿No? Pablo no tenía tiempo para hacer todas las relaciones. Él llegaba a un pueblo nuevo y ¿qué? ¿Qué hacía? ¡Oye, óigame, oye! Ahí vi un monumento del Dios no conocido. ¡Ey! De ese les vengo yo a hablar. Se iba al mercado, dice en otro pasaje, ahí en las plazas, a la orilla del río. ¿Qué lees? ¿Entiendes lo que lees? No, sale. Órale, a lo que te truje, chencha, ¿verdad? El evangelismo amistoso tiene sus problemas, pero es muy popular. Segundo evangelismo popular, el evangelismo famoso. ¿Qué creen? ¿Que ya se convirtió quién? El cantante del momento. Hay que traerlo para que dé su testimonio. No, hombre, vas a ver. Campaña. Venga a escuchar el testimonio de... Y pone el nombre que tú quieras, de los famosos. Tráete el famoso que tú quieras. El famoso del momento se acaba de convertir. No, van a ver cómo se pone aquí la iglesia. Van a ver. Concierto con... ¿No? ¿Cuántos ha habido de esos, hermanos? El Puma. Ese fue hace 30 años, ¿verdad? Yuri, Adal Ramones. No, hermanos, la lista es interminable. Whitney Houston, Elvis Presley. Todos estos famosos profesaron en algún momento ser cristianos. Lagrimita y Costel. No, hermanos. El futbolista y así la lista es interminable. ¿Saben qué pasa? Ah, nomás porque es famoso, ya sabe el evangelio. Al contrario, espérense, métele freno, porque esos la tienen más difícil. ¿O no? Más atracción, están acostumbrados a un estándar de vida bien mundano. ¿Y tomar la cruz de Cristo? Pero nos gusta la fama, creemos que con estos remedios mágicos la gente sí se va a convertir y entonces la iglesia se va a llenar de puros paganos. Como dijera un pastor famoso, lo que uses para atraer a la gente es lo mismo que vas a necesitar para retenerla. Así que si te traes a Yuri un domingo, para el otro domingo que venga la gente y dice, ¿y dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está quién? No, es que se trataba de Cristo. Ah, no. Bueno, pero te traje a Ricky Martin ahora. Ah, bueno. Por eso esas iglesias están... cada domingo, cada mes en eso, ¿entienden? Pero si tú lo único que le ofreces a la gente es, ¿quién? Cristo. Es Cristo y su cruz, Y aún así creen, la tienes muy fácil, ¿verdad? Porque para la otra vez que vengan, ¿qué les vas a dar? Cristo y su cruz es todo lo que tengo para dar. Si eso no es suficiente para ti, esta no es una iglesia para ti. Punto. Vete allá, amistad de yo no sé, ¿verdad? Tercero, evangelismo beneficioso. Evangelismo beneficioso. Ven y Cristo te sanará. Ven y tendrás el poder, la unción. Ven a prosperar. Ven y serás feliz. Tu matrimonio mejorará. Ven, el cielo está a tu alcance. Ven, acepta a Cristo. Lo que venden esos evangelistas son los beneficios del evangelio, no dan el evangelio. ¿Me entienden? Cuando Jesús llamaba a la gente, ¿qué le decía? ¡Hey! ¡Vengan, tomen su! Ah, ¿verdad? ¿No tienes por ahí una almohadita? ¿No te quedó una? No, puras cruces. Ay, es que está muy rasposa. Un colchón. Inflable, aunque sea. Cruz. Cruz, eso es lo que Cristo tiene para ti, una cruz. No negamos que creer en el Evangelio mejora nuestras vidas de manera integral, pero lo único que podemos tener por seguro al responder al llamado del Evangelio es una cruz. Ofrece los beneficios del Evangelio y puedes terminar de deshonesto. A ver, ¿qué le vas a decir a una gente cuando le dices, ven a Cristo? Y luego viene a Cristo y se enferma de cáncer. Pues no, que me ibas a sanar. No, pues tu Cristo no sirve para nada. ¿Y a quién le atrajimos ignominia y vergüenza? Al nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque vendimos algo falso, ¿verdad? Como dice un hermano que se llama Ray Comfort, dice, cuando una persona va en un vuelo y le das un paracaídas, le dices, ponte esta mochila. Ah, sí, ¿para qué? Es que están de moda, te ves bien cool. Ay, pero como que me estorba para el asiento. No, tú póntela. Se llama paracaídas, pero están de moda. Y luego, dice él, pasa una aeromoza que es nueva, se tropieza, te tira el café en las piernas. Te enojas y dices, la tiras al suelo. No sirve para nada. Esta mochila no me hace el viaje más feliz. No me hace el viaje más cómodo. Sí, es que con la mochila te vas a ver y te vas a sentir mejor. No me siento mejor. Ya me quemaste. Y lo tiras. Te enojas contra el paracaídas. Porque te dijeron que era para una cosa cuando en realidad no es para eso. ¿Para qué es el paracaídas? ¡Para salvarte! En cambio, si tú te dicen, señores pasajeros, debajo de sus asientos encontraron una mochila, es un paracaídas, esto que están oyendo es una grabación, hace 5 minutos dejé yo el avión, van en picada, se van a abrir las salidas de emergencia en un minuto, asegúrese de traer su mochila, bien amarradita, porque esa es su esperanza de salvación. No, es gustoso, te la pones, ¿verdad? No le hace que me cale. Aunque me toque la de niño, la con que tenga uno ya la hicimos, ¿no? Porque ¿para qué es el paracaídas? No es para un viaje más placentero. Es para el golpazo que viene después. ¿Entiendes? Entonces, vender a Cristo como beneficioso para la vida presente es mentirle a la gente. Es prometerle que se ponga un paracaídas para tener una vida más feliz y cómoda y más cool, cuando en realidad no. Lo que Cristo vino a hacer es a morir para librarnos de la ira venidera. ¿Entienden? Ese es el Evangelio. Por eso, estas formas populares de presentar el Evangelio no son bíblicas, hermanos. Tengan cuidado. Entonces, ¿qué es evangelizar con denuedo? La palabra denuedo en griego es parresía. Y por cuestión de tiempo nos vamos a ir rápido. Marcos 8:31, Jesús, el Señor Jesús predica, dice, y comenzó a enseñarles Jesús acerca de sí mismo, que el Hijo del Hombre debía de padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y después de 3 días resucitar. Versículo 32, en la Biblia de las Américas. Y les decía estas palabras claramente, en griego, parecía. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprender. ¿Qué es denuedo? ¿Qué es predicar con denuedo? Es predicar con claridad, hermanos. O claramente. Juan 16, 25, el Señor Jesús les dice a los discípulos, hasta entonces, dice, les he hablado en lenguaje figurado, pero viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente, claramente, de nuevo, otra vez, parecía. ¿De cuál manera? Claramente. Así que en primer lugar, predicar el Evangelio con denuedo es predicar el Evangelio con claridad. ¿O no? Si tú no entiendes el Evangelio, ¿quién te va a entender a ti? ¿Verdad? Así que tú necesitas ser claro, que la gente te entienda, debes ser claro. Pero parecía, denuedo, no solamente significaba claridad. Observen Hechos 4:13, los apóstoles están interrogados. Al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, esa palabra confianza es denuedo. De hecho, creo que Reina Valera así lo traduce. Dice, entonces viendo el denuedo. ¿Qué es denuedo? También es confianza. Hechos 4:29. Ellos están orando al Padre, le dicen, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda, la Biblia de las Américas dice, con toda confianza. Y la Reina Valera dice, con denuedo, con confianza, con valentía, con valor, dice la Biblia de las Américas. Hechos 9:27. Pablo se acaba de convertir, está en la ciudad de Damasco. Y muchos dudaban de su conversión. Pero dice que cuando Bernabé vio la manera en que Pablo predicaba a Cristo, dijo, no, sí es, sí es. Este sí se convirtió de verdad. Porque vio que él hablaba valerosamente, dice la Reina Valera, con valor, la Biblia de las Américas. El texto griego dice, con denuedo. ¿Qué es denuedo? Valentía, confianza, valor. Y todos los demás pasajes que tienen ahí ustedes dicen lo mismo. Hechos 13:46, Pablo predicando en su primer viaje misionero, lo mismo en 14:3. Hechos 18:26, 19:8, 26:26, el estándar de los apóstoles y los primeros cristianos y misioneros. ¿Cómo predicaron a Cristo Pablo y sus amigos a donde quiera que iban? Con denuedo, con valentía, con confianza. Así que en segundo lugar, predicar el Evangelio con denuedo significa predicarlo con valor, con valor. Con claridad, con valentía. ¿Ya ven por qué tenemos que orar por denuedo? ¿O no? Señor, ahí está, ellos necesitan tu salvación, te pido por su salvación. Padre, obra, ábreles el corazón. Y a mí, Señor, dame valor. A mí dame claridad. Dame las palabras para ser claro y dame el valor que necesito. ¿Lo necesitamos o no? ¿Verdad que sí? Sí necesitamos el valor del Señor. Predicar el Evangelio con denuedo no es una manera de predicar el Evangelio. Escuchen, hermanos. Predicar con denuedo no es una manera de predicar el Evangelio, es la manera de predicar el Evangelio. La manera de predicar el Evangelio, con claridad y valor. Usted tiene que hacer lo que tenga que hacer, empezando con orar, para que Dios le conceda predicar con claridad y con valor. Se necesita valor para decir a una persona, arrepiéntete, arrepiéntete, no lo pospongas, arrepiéntete, por favor, te lo ruego, arrepiéntete, en nombre de Cristo, arrepiéntete, con valor, con autoridad, con claridad. Dios, santo y justo, hombre, pecador perdido, Dios, ira, amor. Cristo, Dios hombre, murió, resucitó. Arrepiéntete, duélete y cambia, abandona tu pecado y confía en Cristo, atesóralo. Cree en el Señor. Para que evites el juicio de la ira venidera, para que tengas vida eterna. Dios, hombre, Dios, Cristo, arrepentimiento y fe, salvación o condenación. ¿Captan, hermanos? De nuevo. ¿Cuántos necesitan de nuevo? Si ustedes no necesitan de nuevo, yo sí. Por favor, oren por mí. Como Pablo decía, y oren por mí, para que cuando abra mi boca pueda hablar con denuedo, para que hable como tengo que hablar, con denuedo. Segunda de Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos, la Biblia de las Américas dice, que comercian con la palabra de Dios. Reina Valera también lee que medran, es lo mismo, hacer tranza, eso es medrar, hacer negocios sucios con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Ustedes creen, hermanos, que hay gente que comercia, que trafica con el Evangelio? Ahora ya están viendo, ¿verdad? Ahora todo hace más sentido, ¿verdad? Con lo que acabamos de aprender en esta mañana. Por eso, ¿cómo debemos evangelizar? Es la última pregunta. Debemos evangelizar con denuedo, ¿verdad? Con claridad y con valentía. Sin engaño, sin tranzas. ¿Me entienden? Ya el tiempo se ha agotado. Solo quiero leer algunos de los puntos que son explicados en la última sección de este seminario. En la última hoja, consejos prácticos al evangelizar. Y ahí ustedes encontrarán 15 consejos prácticos. El primero, memorice el bosquejo para presentar el evangelio y sus demandas. ¿Ok? Yo les aconsejo que se tomen el tiempo para memorizar. Eso, lo que ya les dije. Dios, hombre, Dios, Cristo, arrepentimiento, fe, salvación o condenación. 4 y 4. Y después que puedan ir mejorando en explicar, aunque sea de forma sencilla, cada uno de esos puntos, todo lo tienen ya por escrito. Memorice algunos versículos básicos. Si algún día alguien le dice, ah, ¿cómo que Dios es santo? A ver, ¿dónde dice? Aquí en Isaías 6:3 dice, miren, los querubines decían, santo, santo, santo. ¿Ah, ya ves? Y así para cada punto, ahí les dejé cuando menos un versículo que podrían memorizar. Podrías quizás hacerte el propósito con alguien de tu iglesia y decir, hey, hay que memorizarlo. Cada semana prendemos 2 versículos y luego nos juntamos y nos los recitamos el uno al otro para practicar, así cobramos ánimo y luego oramos, que nos dé valor y salimos a hacer alguna visita o algo. 3. Memorice algunas ilustraciones. Es más claro a veces un punto cuando lo ilustramos, y yo usé varias ilustraciones. Aquí no tengo tiempo para explicarlas, pero probablemente si regresan al curso de evangelismo en agosto, vamos a tener tiempo de mirar con detalle todo lo que ahorita no hay tiempo. Pero ahí yo les hice una lista de muchas ilustraciones, de algunas nada más, de entre todas las que se pueden usar, nada más una frase que quizás para ti no represente mucho, pero con tiempo quizás las vas a conocer. Luego la siguiente pregunta, escribe tu testimonio personal. Ya les mencioné y ahí describo qué es el testimonio personal y las virtudes de tenerlo listo para usarlo como un transporte para el evangelio, que se presenta fácilmente. Aprende a conectar la situación cotidiana con alguno de los temas del evangelio. Jesús en Juan 4 con la mujer samaritana le dice, dame de beber, están en un pozo. Es una situación cotidiana, dame de beber. Y ella dice, ¿cómo me pides tu agua a mí? Si supone que soy mujer samaritana y ustedes no nos hablan. Y él le dice, si supieras quién habla contigo, tú le pedirías a él agua y él te daría agua para vida eterna. ¿Se fijan cómo él sabe, desarrolló Cristo la habilidad de conectar conversaciones cotidianas y rápido llevarlas al evangelio? No es el único. Si revisan la Biblia van a ver que esto lo hacían los cristianos todo el tiempo. Puedes llegar a un lugar y dices, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ani. ¿Sabe usted que en la Biblia hay una mujer que se llamó así? Sí. Oh, ¿y sabe su historia? Sí. Y de ahí, órale. Casi cualquier cosa. Y si no se te ocurre nada, puedes hacer algo como esto. Oiga, ¿usted va a la iglesia? Y solo hay dos posibles respuestas. ¿Cuáles? Sí, ¿sí o no? Es la pura excusa, hermanos. No, pues, fíjate que quiero contar algo. Y ya. Y si no, oiga, ¿le puedo hablar de Dios? Se ocupa mucha ciencia para eso, hermanos. Imagínate, si estás orando a Dios, Señor, por favor que se conviertan, dame la oportunidad y las palabras, y sales a la calle, tocas una puerta y dices, soy de la iglesia del pueblo de Dios, quiero hablarle del Señor y orar por usted. ¿Tiene tiempo? ¿Le gustaría? Ay, no sé, es que estaba bien, estaba muy ocupado, estaba viendo sabadito, y pues, ánimo, escúchele. Y quizás Dios se acuerda de tus oraciones, no quizás, te aseguro, más de uno te escuchará. Sin rodeo, sin complicarte la vida, a lo que vengo. Quiero hablarte de Cristo, quiero hablarte de una necesidad imperiosa en tu vida. Pero ahí hay otros consejos que tú puedes usar. Conectar. Diagnostique el nivel del conocimiento e interés de la persona. Todo esto merece un buen rato, no hay tiempo para eso. Pueden leerlo usted más adelante. Use el lenguaje más entendible para la persona que escucha. No salga usted y dígale a la persona, usted necesita experimentar la expiación de Cristo para que la regeneración le haga pasar por el lavamiento y quede sellado a perpetuidad. Yo, ¿qué? Ese sí está hablando en lenguas porque no entendí nada, dice. ¿Verdad? Entonces hay que saber hablar, aterrizar el idioma y hablar el lenguaje de la gente sin ser vulgar. ¿Me entiende? Sin ser profano. Luego, administre la presentación del evangelio de acuerdo con su diagnóstico y del tiempo disponible y las circunstancias. Supongamos que una persona está y te dice, ok, tengo 5 minutos. ¿Qué puedes hacer en 5 minutos? Mire, Dios es santo y es justo. Él creó todo en orden y espera correspondencia. ¿Y qué hemos hecho los hombres? Pecar. No solo pecamos, pecamos un grado sin remedio, estamos todos perdidos. Y esto ha despertado la ira de Dios, pero todavía nos ama. Y la forma en que Él lo demostró es que envió a su Hijo, que es Dios, a hacerse hombre, vivir una vida perfecta y sin pecados, y luego entregarla, morir por nuestros pecados, morir en nuestro lugar, y luego levantarse victorioso para ser el Rey. Y ahora Él nos manda a todos que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y que confiemos en Él, que lo apreciemos y que aceptemos que su sacrificio es suficiente para ser nuestro Salvador y nuestro Rey. ¿Qué te impide hacer eso hoy? ¿Cuánto me tardé? Pero para hacer eso tengo que haber memorizado, ¿entiendes? Si nada más tuve ese momento, pues voy a los puntos, tas, es todo lo que tengo. Pero si tengo un poco más de tiempo, le agrego versículos. Nuestro Dios es santo, la Biblia lo llama 3 veces santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y además Él es justo, el juez de toda la tierra no hará lo que es bueno, dice una escritura. Y empiezo a citar versículos. No tengo que decirle, aquí dice la Biblia. No, yo me lo sé de memoria, solo si me preguntara, ¿y dónde dice? Ah, eso lo dice aquí en Génesis 18, 25. Yo sí me lo sé, pero no tengo que alardear, ¿me entienden? Si tengo más tiempo, agrego ilustraciones, explicaciones, dependiendo del tiempo. ¿Amplío el acordeón o lo contraigo dependiendo del tiempo que dispongo? Luego, siguiente, dice, al evangelizar puerta por puerta, y ahí tienen varios consejos, concluye haciendo un llamado al arrepentimiento y la fe. Si tú sales a pescar y no tiras la caña al agua, nomás fuiste a ver el paisaje. ¿Verdad? Cristo dijo que íbamos a ser pescadores de hombres. Si sales y presentas el Evangelio, pues no te intimides. Dile, arrepiéntate y cree. ¿Crees? ¿No decía Pablo? ¿Verdad? Él decía, ¿crees? Y el otro dijo, ay, por poquito me persuades a ser cristiano. Quisiera que todos los que me escuchan, no solo tú, fueran como yo, sin nada más, sin las cadenas, dijo. No te intimides. Llama a la gente a la conversión. Aunque sabemos que hay que ser moderados. antes de celebrar. Pero más que a una profesión, ahí dice la letra C, más que una profesión de fe, anima a la gente a que siga escuchando la palabra de Dios. Invítala, ¿no le gustaría que leamos la Biblia? Yo le puedo volver a visitar una vez cada semana, cada 15 días, 15 minutos, media hora. O invítala a la iglesia, porque a la larga hay más probabilidades que una auténtica conversión suceda cuando la gente oye el evangelio una y otra vez. Hice un estudio en Estados Unidos y se comprobó que las personas que han experimentado una auténtica conversión fueron expuestas al evangelio cuando menos 9 veces. Así que es poco realista que tú creas que a la primera que sales y le hablas de Cristo a uno, va a entender. Pero si al menos no está hostil y quiere seguir escuchando, se van aumentando las posibilidades hasta que un día diga, ya entendí. ¿Captan? Y las últimas son, conozca los métodos evangelísticos disponibles, evalúelos, porque hay algunos que no están muy bien, pero usted los puede corregir ahora sabiendo qué es el evangelio. Ahí les puse algunos nada más para que sepan. Evite perder tiempo con gente polémica y con sectarios activistas. A veces tú estás en la calle tratando de compartir y te sale uno de esos de, a mí me gusta hacer enojar a los cristianos. Vas a ver ahorita cómo le voy a hacer a este. Sí, dígame. Oiga, pero usted, y luego tú me dices, no, este cuate, no, me está haciendo perder tiempo. No pierdas tu tiempo. O te topas con un sectario, un testigo de Jehová, que dice, aquí llegó este, yo también le voy a hablar. No, ahí les doy un consejo, dígale algo como esto, gracias por su interés, pero yo estoy absolutamente convencido de lo que la Biblia me enseña, y sé que eso es la única verdad. No tengo tiempo para prestar atención a otras creencias, solo para compartir las buenas nuevas del Señor Jesús. Si usted quiere escucharlas, con gusto conversamos. Si no, le agradezco su atención, que tenga buen día, con permiso. No pierdas el tiempo. Y más si no sabes contestar todavía. Algunas objeciones. ¿Qué hacer si le hacen preguntas? Posponlas. Oiga, pero esto que al final se la contesto, porque a veces el diablo usa eso para distraer a la gente del evangelio. Oye, yo me encontré una medallita que dicen muy milagrosa. ¿Usted qué opina de eso? Mire, luego hablamos de eso si quiere. Esto es más importante. Y lo traes de regreso al evangelio. Pero si al final dice, oiga, usted me dijo hace rato que al final me iba a contestar. ¿Me va a contestar o no? Ok, entonces, si va en serio la pregunta y te la dice, ¿usted qué opina de Santo Toribio? Ni sabía que existe ese. ¿Cómo no? Si es de Ocotlán, de donde yo soy. Mire, la próxima semana le contesto su pregunta. Si no sabes, nadie sabe todas las respuestas, pero puedes comprometerte a investigar y volver con la respuesta. Y ya, ¿me entiende? Ahora que si sabes la respuesta y es corta y rápida, pues se la dices ahí nomás. Y ya. Y la última, las últimas, evangelice a los que visitan a la iglesia. Hermanos, allí, ay, a veces me dan ganas de darle coscorrón a algunos de la iglesia. Tan difícil que es que una persona visite la iglesia y la gente se anima, ya viene a la iglesia, la gente se quiere ir, son los primeros que se quieren ir al final de la reunión. Como dice uno vulgarmente, hermanos, miren, de pechito, ya llegaron a la iglesia, hermanos, y los creyentes ni los saludan. Si alguien se arrimara al final, esta era mi costumbre favorita cuando yo era joven en Cristo. Yo siempre estaba viendo quién venía, dije, ay, no se me escapa. Y se acababa la reunión y, qué bueno que vino, ¿cómo está? Mi nombre es Luis, gracias por acompañarnos, espero que se haya sentido cómoda. Gracias por darnos su atención y su visita. ¿Sabe? De entre todo lo que miró, a lo mejor hubo cosas que, pues, pero hay algo, lo más valioso que nuestra iglesia tiene es un mensaje. Y si usted tiene 15 o 20 minutos más, a mí me encantaría compartírselo. Me lo regala, por favor. Ya la tienes en la iglesia. Y ahí le predicas el evangelio. Y si te sale con qué, no, es que se me está haciendo tarde, tengo que ir a comer y todo, yo la invito a lonchar. Yo lo invito, bueno, no invite a hermanas, ¿verdad? Hombres con hombres y mujeres con mujeres. A menos que vayan en familia. ¿Cuándo te puedes gastar? $20, pero así aseguras que te va a oír el evangelio. Porque puede ser la única oportunidad. Y nunca vuelve. Pero nosotros perdónenme que suene tan negativo, ni para eso somos buenos. Viene la gente a la iglesia y así como llegan, los dejamos ir limpios, sin oír el evangelio. Y peor, si los pastores no predicamos el evangelio, ya no oyó el evangelio y tal vez nunca más va a volver. ¿Entiende? Y si no puede y no quiere, al menos le sacas una cita. No puedo, es que, pues si me da permiso yo le visito. Me encantaría conocerla mejor y no, sin ningún compromiso, no la quiero presionar. Y le sacas una cita y allá le predicas el evangelio. Entonces vas con tu esposo, tu esposa, o si es un amigo del mismo sexo. Y la última, mantengas en oración y sea sensible a la guía del Espíritu Santo. A fin de cuentas, es Dios el que hace la obra. Y más que todos los consejos que yo pudiera darles, nada se compara con el hecho de que Dios es el que ha guiado siempre a los evangelistas llenos del Espíritu Santo. Él te pondrá en el corazón cómo empezar una conversación y percibiendo la guía del Señor, tú sabes lo que tienes que hacer, hablarle del Evangelio. Y si es necesario, aclararle acerca de la santidad y la justicia de Dios, la gravedad de la corrupción humana, la ira y el amor de Dios, la perfecta persona y obra de Cristo y la demanda del Evangelio, que es arrepentimiento y fe en su nombre. Oremos. Padre, queremos glorificarte porque tú eres nuestro Salvador, porque has hecho todo lo necesario para que podamos nosotros gozar de compañerismo contigo. Somos parte de tu familia ahora y tenemos una esperanza garantizada. Y todo eso es gracias a tu infinito amor y al sacrificio y a la resurrección de Cristo. Por eso te adoramos, Señor, y a tu Hijo, y agradecemos a tu Espíritu que nos habita. Señor, oramos por la salvación de los que amamos, nuestros hijos y hermanos y padres que aún faltan, nuestros amigos, nuestros vecinos. Oramos por nuestras ciudades, oramos por los que asisten a nuestras iglesias que no son salvos y algunos de ellos creen que lo son. Oramos para que tú, Señor, abras el corazón de ellos. Y oramos también por nosotros, y oro por mí. Y todos los que oran por sí mismos digan amén. Señor, oramos para que nos des el denuedo. Danos la capacidad para hablar con claridad y con valentía, con confianza tu palabra. Pues vivimos rodeados por todos los frentes de personas sin salvación. Pero úsanos, Señor. Úsanos, te rogamos, para tu gloria, para salvación de ellos. En el nombre de Jesucristo, amén.